Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tarde de viernes calurosa, la que se nos presenta en el día de hoy, el fin de semana por delante, que bueno, parece que va a seguir con esas altas temperaturas, lo cual no es óbice para que no podamos disfrutar de las actividades deportivas, de los eventos deportivos que van a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad. A pesar de estar ya metidos en verano, pues todavía siguen los fines de semana ofertándonos distintos eventos, distintas actividades relacionadas con el deporte. La semana pasada, con esa doble oferta, doble ración de ciclismo, de ciclismo de descenso, ciclismo de carretera, el fin de semana anterior, maratón de fútbol sala, el anterior pentatlón, y este próximo que vamos a empezar hoy mismo, nos deja por un lado la celebración de la quinta edición del Rogaine, o de la Rogaine Ubrique, la prueba de orientación que está más que consolidada y que suele tener ha tenido este año desde luego una grandísima acogida por parte de los interesados en participar en esta prueba. Cuando no se ha rozado el límite, se ha superado ampliamente, como ha ocurrido este año. Siempre faltan plazas para cubrir la demanda que hay para esta prueba, sobre todo en estos últimos días. Y eso que hace 2-3 semanas que ya se cerró la inscripción, pero posteriormente aquellos rezagados, pues bueno, quizás algunos se haya arrepentido de no haber sido un poco más previsor y haberse inscrito antes, porque ya se había superado ampliamente el límite de 90 y bueno, de hecho van a ser 100 las parejas que van a participar en alguna de sus tres categorías: élite, promoción y la categoría familiar, que también, bueno, otro año ha sido conocida, en este caso, como la categoría de INI promoción, ¿no? Y de iniciación a la orientación, a la promoción, pues este año también tiene la denominación de familiar. 20 pruebas con 20 pruebas va a contar esta quinta edición del Rogaine, que poco a poco ha ido aumentando porque bueno, la organización también ha sido consciente de que es lo que más ha gustado a los participantes. Recuerden que aquí hay participantes de todo tipo, aunque la base de la prueba es la orientación, obviamente todos tienen que o tener unas nociones básicas o muy avezadas o iniciarse en esta prueba, en esto de la orientación. Pero bueno, el resto de pruebas especiales, por decirlo de alguna manera, es lo que le da identidad a este Rogaine y la hace tan divertida. Son pruebas de todo tipo, muchas de ellas inspiradas en juegos infantiles de hace muchos años, y que bueno, pues muchos ubriqueños, cuando se vuelven a reencontrar, digamos, con antiguos coches hechos con maderas o bailar un trompo, recuerdo que un año fue una de esas pruebas, o un tirachinas, o bueno, pues ya saben, todos esos juegos infantiles con globos, también globos de agua. Todos esos juegos infantiles han servido también como prueba para esta Rogaine. No nos imaginamos lo que tendrán previsto los organizadores para mañana, pero seguro que va a sorprender como en todos estos últimos años. En unos instantes vamos a estar hablando con el portavoz del Club Ubrique Oriental, el organizador de la Rogaine, Juan Barea, que nos va a detallar hasta donde pueda, vamos a ver si le logramos sacar algo más sobre lo que tienen previsto para mañana. Recuerden que, bueno, es una prueba que es secreta. Ya saben que es un mapa en el que los participantes se tienen que orientar y obviamente no puedo adelantar dónde va a estar una prueba o va a estar a otra. Aunque por el tipo de prueba unos ya se puede imaginar. Siempre comentan que los oriundos de la zona en la que se organiza una prueba de orientación tienen esa ventaja de conocer el terreno con referencia a los que vienen de fuera. Pero eso sí, los que vienen de fuera son muy buenos en esto de la orientación. Sin ir más lejos, la prueba es puntuable para el campeonato o el circuito provincial de orientación combinada. En unos instantes, como decimos, vamos a estar hablando de esta Rogaine para todos aquellos que vayan a participar y estén interesados en conocer algo más, o simplemente aquellos ciudadanos, aquellos oyentes que quieran ver la prueba y saber de qué va. también se divierte uno viendo a los deportistas a veces haciendo actividades pues un pelín ridículas, podríamos decir, en algún momento que otro. Pero eso también es divertido. Además de eso, el domingo la Asociación Ciclista de Ubrique organiza su tradicional ruta de convivencia, la undécima edición, la tradicional o el tradicional paseo por la Vuelta al Gar. 80 kilómetros de recorrido, salida desde a las 8 de la mañana. Hay que salir tempranito porque todos somos conscientes, ¿no?, del calor que estos días estamos sufriendo por aquí. Y por lo tanto, ya decimos, vamos a... el domingo se va a organizar esa ruta a la que están invitados todos los ciclistas de nuestra localidad. Se trata de una ruta de convivencia, se va a ir a un ritmo tranquilo, aunque eso sí, al menos tener cierta experiencia en la bicicleta de carretera para aquellos que vayan a participar. Pero ya decimos, una ruta tranquila y después pues una convivencia ágape, digamos, entre los participantes en el bar, en el par 7 pecados. Aquellos que quieran participar no se tienen que inscribir en ningún lado, sino, como ya decimos, estar pues a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella. Y además de eso, también este fin de semana nos deja la participación de un equipo ubriqueño de fútbol. Ya tuvimos ocasión de hablar ayer precisamente con el entrenador que va a dirigir a este equipo, Juan Antonio Toro Chapi, de Villamartín, y hablamos de la Boni Cup Marbella 2017 y del equipo Vampiros Sierra de Cádiz, un equipo con una base de ubriqueños, su mayoría son ubriqueños, aunque se ha reforzado con otros jugadores de otras localidades pues para poder participar en este torneo. Hoy es la recepción, mañana comienzan los partidos, por la mañana el conjunto de los Vampiros se va a medir, en este caso, al Prieguense a las 12:10 y luego jugará un partido por la tarde a las 5:35 ante el Atlético Zabal. El domingo ya será la cosa más apretada, por la mañana doble ración, a las 12 ante el Real Jaén A y a las 1:20 ante la Unión Deportiva San Pedro. Y siempre que consigan el pase a las semifinales, todavía le quedarían pendiente pues ese partido de la semifinal y una posible final. Pero bueno, todo depende de lo que ocurra en esa primera fase, que es en la que tienen que estar centrados. Y del mismo modo también vamos a tener mañana un triatlón olímpico, en este caso triatlón olímpico de Zahara, aquí muy cerca, con la participación de dos ubriqueños, Jesús Hinojos Pan y Juan Antonio Domínguez Bueno. Y también comentar, antes de continuar, que desde el Club de Natación de Ubrique nos pasan el siguiente comunicado. Este próximo lunes, a partir de las 8 de la tarde, comienza la temporada de verano. Así que todas aquellas personas interesadas en inscribir a sus hijos pueden hacerlo a partir de ese día en las instalaciones de la piscina. Además de esto, vamos a hablar de otros asuntillos que tenemos por aquí, pero antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Esta feria viaja a Madrid y alrededores con Hola Travel, del 11 al 16 de septiembre, con visitas al Palacio Real, Parque Europa en Torrejón, Catedral de la Almudena, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Valle de los Caídos, Madrid de los Austrias y Aranjuez. El precio incluye autocar desde Ubrique, estancia en régimen de pensión completa, guía acompañante, entrada a los monumentos y seguro de viaje. Precio por persona 350 euros. El Prado, el Tisabor de Misa y el Reina Sofía. Y si en feria prefiere playa, Hola Travel organiza otra excursión al Algarve en Portugal, en régimen de todo incluido, por 295 euros por persona. Más información y reservas, Hola Travel, en calle García Lorca número 13, al teléfono 606-63-8351. Madrid. ¿Qué ocurre? Que está todo el mundo en Centro Colchón, en los callejones número 41, por las increíbles ofertas de verano. En Centro Colchón, todos nuestros productos de fábrica 100% españoles. Ofertas de verano en Centro Colchón, le hacemos un cheque regalo de 100 euros en productos de nuestra tienda este mes con la compra de un colchón de gama alta.

o vamos a repasar la última hora, vamos a hablar con su promotor, con su ideólogo, con el portavoz del club Ubrique Orienta, con Juan Barea, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Ya se notan las ganas tanto de participantes como de colaboradores y voluntarios para que llegue esa quinta edición. De hecho, mañana mismo ya la vamos a tener aquí. ¿Cómo se presenta esta edición, Juan? Bueno, pues la verdad que yo ya estoy agotado, menos mal que ahora coge el relevo un poco mi hermana Noé y Camila y tienen más amplitud de vida y están más frescas. Entonces, pues la verdad que, aunque estoy un poco ya cansado, pero tenemos el respeto. Y con esa tranquilidad que supongo que os da el tener la inscripción cerrada desde hace tiempo, que os ha permitido en estas dos, tres últimas semanas centraros en otro detalle. E insistimos, una inscripción que habéis logrado cerrar sin apenas promoción, ¿eh? Sí, bueno, como te decía, pues ya hoy las pruebas se mueven mucho con las redes sociales y nosotros, pues afortunadamente, tenemos nuestro Facebook, que tenemos muchísimos seguidores, entonces todo lo que metemos, pues lo van viendo. Entonces es algo que actualiza muy bien a los interesados en la participación en nuestro programa. Juan, sí, ya lo escuchamos de fondo. Te iba a decir, ¿esta semana ha sido de mucho trabajo? Bueno, lo teníamos todo muy, desde hace tiempo lo tenemos todo muy hilado, es algo que llevamos bastante tiempo trabajando y la verdad que esta semana no ha habido mucho trabajo extra como otros años que sí hemos ido dejando pasar el tiempo y al final se nos ha acumulado. Es verdad que conforme se acerca a la hora de salida parece que no se acaba de hacer cosas y hoy, por ejemplo, uno para, ¿sabes? El diseño, bueno, lo que es el montaje esencial de la prueba, supongo que lo llevaréis a cabo mañana. ¿Ha sido complicado especialmente el diseño de esta edición o va en la línea de los anteriores, ya más o menos le tenéis cogido el rodante? Bueno, complicado es contar con gente apañada para tirar el carro, ¿no? Entonces las pruebas especiales cada uno queda cada uno se queda con una prueba especial y entonces eso nos tranquiliza muchísimo. Lo que pasa que sí que es verdad que son 20 pruebas especiales que hay que explicar pormenorizadamente para que más o menos el colaborador responsable de cada prueba pues la entienda, la sepa, la conozca y sepa cómo va la prueba general, pero que lo tenemos todo bastante controlado. El miércoles tuvimos una reunión con todos los participantes, con todos los colaboradores, que les explicó más o menos cómo iba la carrera y la verdad que lo entendieron más o menos bien y entonces pues eso es algo que nos quita de mucha labor, ¿no? Que todos nos monten las pruebas y luego nos las quiten, pues es un trabajazo que nos quitan y que sin ellos sería imposible de llevar a cabo. Claro, y todo eso se tiene que hacer mañana, obviamente, ¿no? Sí, sí. Mañana montamos las balizas y luego las pruebas pues se montan cuando empiece el horario de la carrera. Este año a lo que es la prueba se le añade o le vais a añadir una complejidad que no sé yo cómo estáis coordinando, cómo lo vais a llevar a cabo, que es el tema de la salida en tres puntos diferentes, uno para cada categoría. ¿Cómo se las vais a apañar, Juan? Pues porque además, perdona, queréis hacerlo todo a la misma hora, al minuto, ¿no? Sí. Claro, al tener tantos participantes eso hace que las estrategias tengan que ser muy distintas para que haya pruebas que no se acumule una gran cantidad de corredores. Entonces, lo que hacemos es hacer tres salidas simultáneas pero en sitios totalmente distintos para que cada uno vaya haciendo su recorrido y aunque sean recorridos similares o parecidos pero ya lo hacen con otro comienzo. Como tú nos comentas, 20 pruebas especiales. Algo nos adelantaste la anterior vez que pudimos hablar contigo de la prueba, muchas de ellas iban a ser de microorientación. ¿Y el resto? ¿De qué van a ser? ¿Qué nos puedes adelantar a esta hora, Juan? Pues mira, tenemos junto con la Consejería de Salud, tenemos una prueba en la que algo que desde hace mucho tiempo vengo un poco reivindicando, que es que todo el mundo se va a hacer un masaje cardíaco. Entonces pues hay una prueba que se llama asfixiado, que es hacer una reanimación cardiopulmonar, que es algo que en cualquier momento tenemos que hacer uso, y lamentablemente, ¿no? Pero si nos dicen, nos dan las instrucciones, pues mejor que tenerlo por sabido. Luego hay otra prueba que se llama exprimido, que encuentra dos balizas que tienen naranja y hay que hacerse un zumo y tomarla. Luego también hay otra prueba que es un mini recorrido Fórmula 1 hecho pues, con madera a la antigua añoranza. Luego hay una de piragua, luego también tenemos pruebas de una especie de carrera por montaña con unas vistas espectaculares, y que no es muy usual hacer ese recorrido aquí en el pueblo. También hay una prueba que se llama arruinado, que es encontrar una ruina con una ortofoto. Luego tenemos pruebas, como te comentaba, de mucha orientación, porque la gente viene porque le gusta la orientación, y la verdad que son muy muy divertidas, y le cambiamos totalmente el formato de lo que es una prueba de orientación tradicional. Muchas veces el mismo corredor es el que se tiene que poner en el lugar del que pone la baliza, en vez al contrario, ¿no? Va buscando una baliza que no está, ¿eh? Luego pues hay una prueba, una especie de homenaje a Isabel, una vecina de por aquí, se llama un clavel para Isabel, tienen que ir orientando hasta llevárselo. Luego hay una prueba con walkie, que uno de los compañeros tiene que ir indicándole al otro las instrucciones para llegar a la baliza. También tenemos una prueba, un homenaje a Lobato Hoyo, que muy ha quedado muy bonito el cartel y la zona de baliza y la zona en la que está. No sé, y es que son tantas, son 20 pruebas, 20 ocurrencias distintas, y donde se trabaja orientación, se trabaja memoria, se trabaja habilidad física, y en fin, creo que la gente cuando acabe pues se va a llevar una grata sorpresa. Nosotros comentábamos que, bueno, que parte de, digamos, del éxito que tienen esta prueba los participantes, que luego terminan muy contentos y muy sorprendidos, está en que se basan en dos cosas. La primera, en la idiosincrasia de nuestro propio pueblo, y lo otro, que muchos de ellos están basados en esos juegos infantiles de hace ya 20, 30 años, ¿no? Sí. Recuerdo una vez que una mujer vino y una chica que estaba corriendo vino y me dijo que le encantaban mis pruebas porque le hacía sentir niña. Entonces, pues la verdad que eso es algo que me llena de orgullo, ¿no? Me invade una satisfacción por el hecho de organizar este tipo de evento que haga sentir niño, porque en el fondo al final acabamos haciendo de un deporte un juego, ¿no? No existe ninguna prueba en la provincia de Cádiz que tenga esa filosofía, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo y conforme hemos ido corriendo, vamos viendo que estamos impregnando de un poquito de ese carácter lúdico a todas las pruebas que se están dando de circuito de combinada, ¿no? Es decir, como os están imitando, ¿no? Viendo el éxito que tienen. Sí. Bueno, algunos hasta piden permiso para venir a imitar. Juan, teniendo en cuenta pues que estamos a finales de junio, ya metidos en el verano, bueno, con la calor que hace durante estos días, y teniendo en cuenta también las anteriores ediciones del Robén, ¿podemos aventurarnos a decir que a decirle a los participantes que en esta quinta edición también se pueden mojar? Pues si se mojan es porque van a una galita que está en el río, pero la verdad que también un poco por cambiar y también por hacer a la gente también pensar, ¿no? Porque la gente cuando está cansada y se mete en agua, pues le encanta, ¿no? Y entonces era como una tónica habitual que todo el mundo dijera, la piscina me ha encantado, la piscina me ha encantado, pero claro, era por sensaciones que lleva físicas, ¿no? Uh-huh. Y de placer que te produce el refrescón. Y ahora pues hemos quitado la piscina y no sé, tenemos muchísimos otros recursos, así que tenemos que explotarlos, ¿sabes? Que este año por lo tanto el agua no va a ser tan importante como en otras ediciones, ¿no? Que teníamos no solo piscina, teníamos ríos, fuentes, todo un batiburrillo sí, ahí, ¿no? Sí, había un poco de todo y la gente venía a Ubrique, que es un pueblo caracterizado, no por tener mucha agua, pero que sí que salía de aquí chorreando. Y ahora pues vamos a dejar lo de eso en un segundo plano para dejar un poco de descanso, ¿no? Uh-huh. Y con todo esto, Juan, ¿para qué tienen que estar preparados los participantes mañana? ¿Para todo? Bueno, pues si te hablo de aspectos técnicos, es una prueba que es mucho de estrategia. Luego también es una prueba de conocerse a sí mismo, de saber hasta dónde puedes llegar. Es verdad que la mayoría de la gente, como siempre hemos hablado, se pega las 2 horas y media corriendo sin haber entrenado casi, porque están tan entusiasmados llegando de una a otra que parece que luego al final pueden con más, ¿no? Enlazar todas las balizas y todas las pruebas es unos 11 kilómetros, pero claro, cada prueba, hay pruebas que son 400 o 500 metros, entonces se multiplica luego las 20 pruebas por 400 o 500 metros, ya estamos hablando de 8 o 9 kilómetros más que se añaden, estamos hablando de 20 kilómetros orientando y que se hace duro, ¿no? Uh-huh. Sobre todo se dan cuenta, sí, cuando termina la prueba. El otro día yo sé de muchos participantes que así, que es el perfil de que no suelen hacer deporte con asiduidad, ¿no? O practican, sí, deportes que no son tan exigente. Al otro día, bueno, durante la prueba se lo pasan pipa, no se acuerdan de nada, pero al otro día dicen que la agujeta se deja sentir, ¿eh? Sí, sí, yo esa palabra de estoy guarnido la he escuchado mucho el domingo después de la prueba, la he escuchado mucho, la verdad. Juan, explique el asunto de los triángulos, porque sí, hace referencia a esos triángulos en la información, en los boletines que habéis dado. Dos de ellos son bonificables. Sí. Pero bueno, en general, ¿en qué consiste estos triángulos? Sí. Es obvio que son tres puntos, tres balizas, sí, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Cuéntanos, haznos una especie de briefing. Me hace gracia porque ayer me llamaba un representante de la Federación Gaditana y me decía, explícamelo porque hay uno de San Roque que no lo entiende. Y entonces cuando se lo expliqué me dice, ah, vale, ya lo voy cogiendo. Sí, sí. Nos buscamos los culpables. Los triángulos sencillamente es una estrategia más bien organizativa para tratar de dispersar a los participantes. Uh-huh. Y también para que la gente, ya que se pone a hacer una baliza, no haga solo una, sino que esté obligado a hacer las dos restantes, ¿sabes? Es decir, si tú haces una baliza, un vértice de los del triángulo no te va a contar, no te puntúa. Entonces ya más o menos te obliga físicamente a tener que hacer los otros dos vértices del triángulo para que sí te puntúen los 30 puntos. Uh-huh. Pero como te digo, mayormente una estrategia organizativa que hemos venido utilizando desde años atrás y que sabemos que nos ha venido bien y que sabemos que nos están imitando, entonces es que estamos teniendo éxito. El hecho de encarar un triángulo es que depende de dónde, de por el vértice que lo empiece, lo acabas por otro vértice y ya es distinto para los demás equipos. Entonces te deja un poco los equipos más esparcidos. Uh-huh. Para darle y agilidad luego, a la prueba, digamos, ¿no? También a sí, que no se claro, acumulen darle, en ciertos puntos, ¿no? Sí, sí, para darle dinamismo y para que no todo el mundo vaya haciendo el mismo recorrido, sino para pintar más estrategias dentro del mapa. Uh-huh. Sí, porque siempre puede haber la picaresca de que una pareja siga a otra, ¿no? Digamos. Sí, lo que pasa que con tantas pruebas, date cuenta que yo te puedo seguir, pero cuando a mí me den un mapa en el que yo no entienda nada o ya no sepa yo nada y tenga que ir pintando cosas que tú no vas viendo, pues, ¿sabes? Ya es más interpretativo, ya no es tan fácil de seguir, ¿sabes? Físicamente solo. ¿Y los dos triángulos bonificables, Juan? Sí. Bueno, esos son que si tú haces los tres vértices del triángulo, las tres balizas, pues si haces uno de los triángulos, el T4, tienes 15 minutos y luego el T5 tienes otros 15 minutos. La verdad que es algo bastante complejo, pero en el momento que tú lo ves sobre el mapa, ya más o menos puedes hacer una primera estrategia, también teniendo en cuenta el tiempo que tienes, ¿sabes? Yo normalmente lo que hacíamos nosotros cuando corríamos era que íbamos viendo, a las dos horas tenemos que haber llegado hasta aquí. Si aquí no hemos llegado a las dos horas, tenemos que hacer reestrategia, que era modificar un poco la estrategia para ir acercándonos al punto de la meta o a otro bucle para conseguir más puntos. Entonces, eso hace que la gente primero tome una estrategia así un poco menos agresiva o de los primeras 5 o 6 pruebas, y conforme vayan viendo que se van comiendo el mapa, pues vayan arriesgando un poco más y vayan optando por ir a por otras pruebas. Claro, también entiendo que esos dos triángulos bonificables serán o lo más alejado o digamos más exigente, y que está sobre todo destinado a las parejas que pueden estar luchando por el podio, ¿no? Exactamente. También desde el punto de vista organizativo tenemos que tener en cuenta que aquí no solo vienen a participar, hay equipos que vienen también a ganar. Entonces hay que darle también a ellos una oportunidad de intentar hacer todos los puntos. En total son 450 puntos, pues hay que darle a ellos la oportunidad de intentar de que acaben también extenuados, ¿no? Dentro de las 2 horas y media o las 3 horas que dura la carrera, ¿no? Otra cosa importante, Juan, que ya he visto yo también que ha ocurrido en ediciones anteriores, y a modo de aclaratorio, también te encargas de ello en los distintos briefings, es el tema de las tarjetas, de picar las tarjetas. Aclaráis siempre que los voluntarios no son responsables de picar las tarjetas, son los participantes, ¿no? Porque algunas veces ha habido quejas, es que este no me ha picado, ¿no? Sí. A ver, el voluntario demasiado tiene con estar allí explicando la prueba. Luego eres tú, una vez que has superado la prueba, que con tu tarjeta se la acerca, es más, y pones el dedito encima de donde te tiene que picar, mucho mejor, porque le facilita el coger la pinza, te pica y a huir. Es algo que suele suceder en todas las carreras y que muchas veces yo he visto auténticas discusiones en alguna que otra prueba de orientación, porque dices, ¿a que yo he estado? ¿A que tú me has visto allí? Joder, yo te he visto, pero yo no te he picado, tú no me has dicho que te pique, ¿sabes? Entonces, la culpa es del corredor, que es el que está corriendo, no es no es el colaborador que está ayudando. Bueno, recordemos que hay 3 categorías, élite, promoción y familiar. ¿Más o menos la proporción es la misma en las 3 de participantes? Bueno, de élite hay unos 50 equipos, de promoción hay otros 50 y familiares hay otros 20. Lo que sí es lo que te decía la otra vez, que estamos súper satisfechos con la participación femenina, que yo creo que no hay ningún evento deportivo que aglutine a tantas chicas, ¿no? Tenemos de los 240 participantes, más de 90 son mujeres, y muchas de ellas corriendo en parejas solas, ¿no? Entonces, eso es algo que, hombre, que nos gusta y nos llena de orgullo. Recordemos que dentro de estas 3 categorías luego están las subcategorías por sexo, masculina, mixta o femenina. Juan, ya que estamos recordando, recuérdanos los horarios establecidos en la prueba. Bien, mañana a las 5 empezamos ya a entregar las tarjetas de control. ¿Dónde? En la plaza del ayuntamiento, a las 5, y a las 6:30 ya empieza un briefing, a las 7 o así ya empezamos a entregar los mapas, y a las 7:15 nos desplazamos a los lugares de salida. ¿Tiene previsto en principio que la prueba termine a las 10 de la noche para los equipos que no bonifiquen, ¿no? Sí. Y bueno, un cuarto de hora para los que bonifiquen una vez y media hora media hora más para los que bonifiquen por segunda vez. Por lo tanto, hasta las 10:30 estará la meta abierta, ¿no? Sí, hasta las 10:30 y luego, hombre, hay equipos que arriesgan un poco más y apuran o les coge un poco lejos y pueden penalizar. Pueden penalizar hasta 15 minutos, es decir, que hasta las 11:45 tenemos de cortesía para los equipos que han penalizado. De luego no compensa apurar demasiado tiempo, porque si llegas al 31 ya pierdes 5 puntos, entonces verdaderamente no creo que sea una estrategia muy muy rentable, ¿no? Hay que intentar llegar a las 10 y media para no penalizar, ¿no? Mm. Y bueno, vamos ya con otras cosas. Una vez finalice la prueba, creo que vamos a tener música en directo y papas aliñá. Sí, ya están en ello. Ya se sembraron en la primavera, se arrancaron y ya están aquí, huele a papas cocidas. Entonces, uh-huh. También tenemos papas cocidas y luego pues un grupito muy bueno de chicos de Benocay Ubrí, que es Free on the Road, que ya estuvieron en el Oriente Birrin, pero no se escuchó lo suficientemente bien como el potencial que ellos tienen, así que tendremos musiquitas a la entrega de trofeo con ellos, y a las 12 sería entrega de trofeo, y luego pues seguiremos con un poco de música de la que tú puedas aportar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya veremos. otra cosilla. Tenéis también, he visto una actividad concertada para los foráneos, sí, para el domingo, ¿no? Sí, sí. Ya que viene la gente que se desplazan, pues, de fuera, pues, y sabemos de mucha gente que se queda por aquí, pues, tratamos de concertar un desayuno allí arriba en la venta de Ocuri y luego una visita guiada. El otro día tuve la suerte de ir con nuestro alumnado y la verdad que es chulísimo, es increíble lo que tenemos aquí y nosotros que lo sabemos, pues imagínate a los que vienen de fuera que no lo saben cuando se lo mostremos. Uh-huh. ¿Cuántos voluntarios vais a movilizar para la prueba? Pues, somos unos 40, más o menos somos dos o uno por prueba si la prueba no es muy compleja, y luego 4 o 5 que tenemos que estar más pendientes de la evolución de la carrera. También vienen 2 chicos de ronda que nos van a ayudar con la corrección, que eso la verdad que nos quita un peso de responsabilidad bastante grande y ya está, pues somos los que estamos y somos muy apañados. ¿Habrá suelo duro finalmente? Sí, mira, afortunadamente mientras se regulariza el uso de los pabellones de los polideportivos de Ubrique, pues Isabel, la alcaldesa, pues se lo propuso a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, y ellos muy gustosamente pues nos han cedido su salón para unas 25 o 30 personas que serían las que se quedarían. La verdad que si tenemos en cuenta que más de 160 personas vienen de fuera, que se queden 25 o 30 personas en el pabellón, y me consta que hay muchos establecimientos hoteleros que tienen bastantes habitaciones cogidas por nuestros participantes, pues es algo que también nos satisface bastante, ¿no? Uh-huh. Claro, hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, la prueba termina a las 12, 12 y pico y muchos ya deciden no meterse en la carretera, ¿no? Les compensa más quedarse aquí, sí, obviamente. Sí, sí. Y es más, también la prueba acaba, ¿no? Y conocemos a la mayoría de los orientadores, sabemos que somos personas que tampoco es que tengamos que ducharnos todos los días y si hay que estar luego en la charla porque preferimos estar en la charla con los amigos antes que irnos duchando, pues ni siquiera hemos solicitado las duchas porque pensamos que es un poco falta de respeto con la carrera, ya que se trata de eso, ¿no? De venir, acabar, te seca un poco, te cambias y a ponerte a hablar de la carrera y del deporte, que es lo que nos gusta, ¿no? Vaya, vaya. Juan, recordemos el material obligatorio de la prueba. Sí, el material obligatorio, bueno, una mochila con depósito de agua, no tiene por qué ser camel ni nada. Pero que es obligatorio, ya decimos que los participantes la tienen que llevar, ¿no? Sí, sí, mochila con depósito de agua, porque, hombre, date cuenta que mañana seguramente las temperaturas como las de hoy, estamos sí, sí, teniendo 30 y tantos grados. A las 7:30, quien no lleve para beber, pues a la media hora está medio deshidratado y tampoco es que vaya a hacer una estrategia pasando por las fuentes del pueblo. Entonces, mochila con depósito de agua, con un bote, luego bolígrafo frontal, que ya sabemos que es muy previsible, a los equipos que no cojan bonificación no les hará falta porque es de día, pero quien quita que empiecen a tomar algunos riesgos y se les haga de noche en alguna baliza que está un poco más periurbana. Entonces, esas tres cosas, frontal, bolígrafo y agua, y mochila con agua y brújula también, hombre, aunque yo cada vez la uso menos, pero sí que es verdad que es muy necesaria, sobre todo cuando hay mucho callejeo para volver a orientar el mapa. Insistimos en lo de la mochila con agua, que no es recomendable, es obligatoria, ¿no? Para que luego no se despiste ninguno, antes de tomar la salida se va a revisar, tienen que llevar el agua obligatoriamente, más por cuestiones de seguridad que por otra cosa. Es lo que está ahí obligado también a hacer los organizadores como responsables de todo lo que vais a montar mañana, ¿no? Sí, sí. Además que tenemos que velar por la integridad de los participantes, que además tienen que saber que están corriendo dentro de un pueblo que sigue con su vida, ¿sabes? Que aquí no se cortan calles, no se corta el tráfico, hay peatones, hay de todo, pues, ¿sabes? Que no es que sea un recorrido cerrado, sino que es un pueblo que está en su día a día, ¿no? O en su sábado a sábado, que ¿sabes? Otra cosa. Y si les sobra algo de agua, siempre lo pueden utilizar para un pequeño baño, ¿no? Una duchita. Hombre, yo cuando viajaba en bici siempre llevaba medio litro para beber y medio litro para la ducha. Y algunas veces sobraban. Juan, ya para despedirnos, consejos y recomendaciones para aquellos que la vayan a hacer por primera vez o aquellos que ya la hayan hecho pero no tengan muy clara la estrategia que hay que seguir, y la mejor manera, supongo que habrá dos maneras de planteártela, una a disfrutarla y otra ahí a ganarla, ¿no? Sí, la verdad que conforme estaba esta semana viendo los sitios de baliza, iba a por ella y claro, yo que iba a muchas carreras de más o menos formato similar, pues me he visto en algunas balizas en las que yo decía, hostia, aquí no va a venir nadie. Pero claro, nos metíamos unas panzas de correr y sabíamos que había gente que a lo mejor había quedado 5 kilómetros detrás y estaba disfrutando a lo mejor de una tirolina o de lo que sea, ¿sabes? Por eso precisamente digo que el consejo mejor que puedo dar es que salga a hacer la prueba, a disfrutar, a hacer mientras más pruebas especiales mejor. Si le coge algún triángulo de camino, pues que lo haga, porque son 30 puntos, pero que sobre todo que vaya a hacer las pruebas especiales. Luego las pruebas especiales tienen su nombre y si alguien quiere hacer una en concreto, pues ya sabe dónde está, porque solo seguir el código de la prueba y ya está. Pues nada, pues eso es lo que nos va a dejar la quinta edición de la Roguin' Ubrique. Recordemos que es puntual para el circuito provincial de combinadas, ¿no?, de orientación combinada. Sí, sí, un nuevo año, pues estamos dentro de este circuito y nada, pues aportamos nuestro granito de arena también a este deporte. Bueno, nada, Juan, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, por estar ahí al pie del cañón informándonos sobre las actividades que lleváis a cabo, el Club Ubrique Oriente, y en este caso, pues la Roguin, una de las pruebas más esperadas, más espectaculares, más divertidas del calendario deportivo local. Que eso, que mucha suerte mañana y que disfrutéis de la jornada y, bueno, al menos esperemos que el calor no haga estragos, ¿no?, en los participantes. Venga, esperemos que no. Y si no, luego hay refrigerio en la plaza. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahora. Seis y 16 minutos de la tarde. Obviamente esta Roguin va a ser el plato fuerte de este fin de semana. Ya se va, vamos llegando al fin de lo que es la temporada deportiva. Tradicionalmente también nos avisa de ello la Roguin, como ha ocurrido en años anteriores. Recuerden, la última cita, la que va a marcar también el fin de la temporada, es la maratón de fútbol sala, que se celebra el próximo fin de semana, 30 de junio, 1 y 2 de julio. A grosso modo será la última cita de esta temporada, con la que ya pondremos el punto y final a, al curso deportivo. Nosotros seguiremos con nuestra programación una semana más, pero ya decimos, ya en cuanto a actividades, pues es organizativamente la última que nos deja esta, esta temporada. Porque la nueva temporada comenzará a finales de agosto, primeros de septiembre, pero entre medios vamos a tener este año también argumentos para disfrutar del, del deporte. Hay distintas propuestas que parten tanto del Patronato Municipal de Deportes como del Cádiz Club de Fútbol, empresas privadas como H Sport, o bueno, comienza la temporada de verano también, la temporada de natación, podríamos decir. Y con este, a este último respecto, comentar, insistimos en que el Club de Natación de Ubrique va a iniciar su temporada de verano el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde. Por cierto, también el lunes es cuando oficialmente abre la piscina municipal sus puertas. Nos comunican que a todas aquellas personas que estén interesadas en inscribir a sus hijos en los cursos de verano del, o en el Club de Natación, pueden hacerlo a partir de este día en las instalaciones de la piscina. Insistimos, son los cursos que organiza el Club de Natación de Ubrique, las actividades de este Club de Natación de Ubrique. El día 26 ya pueden comenzar a inscribir a aquellos interesados. Y por otra parte, también quisiéramos recordar que ese mismo lunes, este lunes 26, arranca, comienza el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Si está interesado en inscribir a su retoño, a su familiar, a sus hijos, a su sobrino, lo que sea, o a su nieto, pues lo pueden hacer a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol, cadizclubdefutbol.com. El precio es de 95 euros para el público en general y 85 para aquellos que se han abonado de la entidad gaditana. Decir que incluso el mismo día, el lunes, aquellos rezagados pueden inscribirse in situ allí, en lo que es las instalaciones deportivas de nuestra localidad, el campo número 3, antiguo campo número 3, ahora campo de fútbol 7 de césped artificial, y o en el edificio de la piscina, allí ya se podrán informar. Una actividad, la del campus de verano, que tuvo muy buena acogida el año pasado, y vamos a ver con cuántos participantes cuentan para este, este año 2017. Recuerden que el campus se va a desarrollar del lunes al viernes, desde el lunes al viernes, serán 5 días. Lo que, pues, además de las actividades propias del campus relacionadas con el fútbol, pues practicarán otro tipo de deportes y actividades, y tendrán, pues, incluye el, la inscripción, pues, la equipación del Cádiz Club de Fútbol, dos camisetas, sus calzonas y, bueno, todo el material que necesiten para desayunar, fruta, su agua, incluso, como decimos, su asistencia gratuita a los partidos del trofeo Carranza, que se disputará en los próximos meses en el Estadio Ramón de Carranza, y donde todavía se están barajando los equipos que van a participar. Se habla del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao, pues ahí están todavía cerrando lo que va a ser el cartel de uno de los trofeos más señeros de nuestro país, de los trofeos de verano con más historia y más renombre de nuestro país. Bueno, dejando el Rogaine a un lado, quisiéramos recordar también que otra de las actividades que va a tener el fin de semana aquí en Ubrique, en nuestra localidad, es la 11ª edición de la ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique. Es una cita ya tradicional, donde se juntan, pues, no solo los socios del club de la Asociación Ciclista de Ubrique, sino también de otros grupos ciclistas, por ejemplo el grupo de los Perea, o incluso gente que no tiene o no está encuadrada en ningún grupo ciclista. Pues la idea es precisamente de juntar a todos los ciclistas de nuestra localidad. Hablamos de una ruta de ciclismo de carretera, eso es importante. Si alguno, pues por algún motivo, no posee una bicicleta de carretera, siempre lo podrá hacer con una de montaña, pero ya saben, pues que le va a costar un poquillo más de trabajo, ¿no? La ruta es carretera y bueno. El recorrido de unos 80 kilómetros es el siguiente. Ubrique, Algar, Puerto Galicia, Ubrique, la tradicional vuelta a Ubrique. Va a haber una parada en Algar, la segunda parada y habitualmente tendrá lugar en el Puerto Galiz y la tercera parada en el Mojón de la Víbora. Por lo tanto, una ruta con tres paradas. Recuerden, habitualmente será en Puerto Galiz, así que pues para que se hagan ya una idea, los que vayan a participar, pues que tendrán que recorrer unos cuantos kilómetros antes de esa, de lo que va a ser esa, ese primer avituallamiento, un total de 50 kilómetros, tampoco se trata de mucho más. Decir que al finalizar la ruta se va a dar un aperitivo para todos los participantes en el PAP 7 Pecados. Insistimos, todo aquel interesado, todo aquel ciclista se puede unir a esta ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique. ¿Y qué más tenemos para este fin de semana? Pues muy cerca de aquí, en Zara de la Sierra, se va a organizar mañana sábado, también una jornada calurosa, un triatlón, la segunda edición del triatlón olímpico de Zara de la Sierra. En este caso van a participar dos ubriqueños, Jesús Hinojos Pan y Juan Antonio Domínguez Bueno. Se trata de un triatlón que va a tener las siguientes distancias: 1.500 metros de natación en el pantano de Zahara, 40 kilómetros de bici, lo que incluirá la subida al puerto de Las Palomas, bajada Grazalema, la ribera y regreso a Zahara, al punto de salida. Y después se completará el triatlón con 10 kilómetros de carrera. Por lo tanto, bastante completo y exigente, ¿eh?, con un puerto de montaña de primera categoría, nada más arrancar con la bici, nada más salir del agua. Así que nos podemos hacer una idea de la dificultad que entrañará este segundo triatlón olímpico de Zahara de la Sierra. Y vámonos con el fútbol, en este caso con la Boni Cup Marbella 2017, que se celebra en lo deportivo mañana y pasado. Ya desde hoy se ha desplazado la expedición de los Vampiros Sierra de Ubrique, un equipo cadete de primer año que participa en esta edición. Jugadores que ya estuvieron en la edición del año pasado y que, bueno, vinieron con muy buen sabor de boca, además tuvieron una buena actuación. Así que este año pues continúan y además lo van a hacer con refuerzos. No solo van a ser jugadores del Ubrique Unión Deportiva, sino que va a contar con jugadores de otras localidades que vienen a reforzar el equipo, bueno, a completarlo, ¿no?, para afrontar esa competición con las habituales garantías de contar con un número importante de jugadores, pues que asegure una buena actuación. En principio se previó que iban a ser tres grupos, porque había 13 equipos. Se ha reducido al final a 10 equipos, por lo tanto se han formado dos grupos en una primera fase de liguilla. Y estos son los horarios que en principio va a tener el Ubrique, el conjunto de los Vampiros Sierra de Ubrique para esta primera fase de grupos. El sábado a las 12:10 Vampiros Sierra de Ubrique se enfrenta al Prieguense, y eso por la mañana, y a las 5:35 su rival será el Atlético Zabal. El Atlético Zabal será el equipo al que se midan, como decimos, en esa tarde de sábado. Y el domingo, pues la cosa estará muy apretada, sobre todo si por suerte consiguen pasar a la siguiente eliminatoria. De hecho, todavía le quedarían pendientes para el domingo por la mañana dos partidos de la fase de grupos: el Vampiros Sierra de Ubrique Real Jaén A, que se va a disputar a partir de las 12 del mediodía, y a la 1:20, una hora y 20 después, se jugará el siguiente partido: Vampiros Sierra de Ubrique Unión Deportiva San Pedro. Serán partidos de 35 minutos si lograra el conjunto ubriqueño el pase a las semifinales, pues ya jugarían en horario de tarde, semifinales y final, pues casi de forma consecutiva. Tan solo añadir a todo esto que esta competición se va a disputar en las instalaciones del Marbella Football Center, en la localidad malagueña, que ha acogido, además de eventos de esta categoría, son unas excelentes instalaciones que durante el invierno, por ejemplo, suele acoger también, o en estas instalaciones se suelen hospedar, pues equipos profesionales de fútbol, de ciclismo o de cualquier modalidad deportiva que vienen a hacer pues la pretemporada en invierno. Aquí hablamos de equipos del norte, equipos de Rusia, de Alemania, de Suecia, de Noruega, pues hacen una especie de concentración aprovechando las bondades climatológicas o el invierno tan suave que tenemos aquí, o aquí no, en concreto ahí en la costa del Sol. Pues ya decimos, son unas instalaciones idóneas para el disfrute del descanso, la compaginación tanto del descanso como de la práctica deportiva. Bueno, y en estos últimos minutos vamos a recordar también que siguen abiertas las inscripciones de dos actividades deportivas que se van a celebrar este próximo mes de julio en nuestra localidad. Es lo que comentábamos antes. Termina una temporada, la próxima empezará ahí ya por el mes de septiembre, finales de agosto, mes de septiembre, este mes de julio, que muchas veces, bueno, después de la maratón de fútbol sala prácticamente queda vacío de actividades deportivas, pues desde el año pasado ya se estaba celebrando este torneo de fútbol 7 de Lubric Unión Deportiva, cuya inscripción todavía está abierta. De hecho, va a estar hasta el próximo día 29. Se va a disputar del 3 al 27 de julio, los días serán en tres semanas, de lunes a jueves. Y por otra parte, ya lo comentamos ayer, porque precisamente ayer se abría la inscripción de la Liga de Verano de Baloncesto, también auspiciada por el Patronato Municipal de Deportes, cuya inscripción también se cierra el próximo jueves, el día 29, y bueno, pues se pueden inscribir en la piscina climatizada de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ese es el horario en el que pueden acudir. Pueden participar jugadores a partir de los 14 años y los equipos pueden ser además mixtos, así que tan solo recordar que habrá un máximo de 16 equipos. Y que la semana que viene se celebra el torneo de ajedrez de verano, el martes y el miércoles, en el jardín organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique. Con esto nosotros nos vamos a despedir, ya volveremos el lunes contando o resumiendo o dando eco a todo lo que nos deje este fin de semana en materia deportiva, tanto en nuestra localidad como lo que hagan los ubriqueños fuera de Ubrique. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.